Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Hola, hola, buen día, buen día. Bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos acá en el 104.1 Radio City, Neuquén Capital. Mi nombre es Gabriel y bienvenido a esto que hemos llamado Music Cars. En vivo, claro, por supuesto, 104.1. Sintonizado o nos escuchás online en www.radiocitynqn.com. También tenemos nuestra app, claro, nuestra aplicación. Busca en el Play Store, busca Radio City Neuquén, te la bajas, es muy sencillo y también nos escuchás por ahí. Ya está habilitado, ya lo prendieron ya. Sí, está habilitado el WhatsApp, sí, ya llegaron los primeros mensajes. El 299-428-4328. Repetimos el WhatsApp, el 299-428-4328. Nos mandás mensajes, saludos, ¿Qué es lo que tenés planeado para este hermoso fin de semana? Parece que vamos a tener acá en Neuquén. Está totalmente despejado. Estamos mirando acá por el balcón. Arrancamos con una leyenda, con David de fondo, David Bowie, sí. Un poquito para que se despierten, un poquito para que se despierten. Vamos a repetir para algún dormido todavía. Nuestro teléfono es el 299-428-4328. ¿Y con qué seguimos, musicalizador? Con Jamiroquai, me dice. Vamos al primer tema para arrancar este sábado. I'm not forgetting you.

WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Ahí volvimos este sábado 3 de julio. Le queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos. Feliz Día del Locutor. Hoy es el Día del Locutor en nuestro país, acá en Argentina. Así que le mandamos un saludo. Uy, tenemos varios. Espero no olvidarme al Monito, a Juan Pablo Yosia, a Charlie, que también le deseamos éxitos. El próximo lunes arranca un nuevo programa. Acá, Modo Mood, así se llama, ¿sí? Me dicen, ¿sí? En la 97.7, de 13 a 17. Le pasamos el chivo, le decíamos un feliz día. ¿A quién más tenemos? Adrián Gianetti. Uy, me voy a olvidar de varios. Pero les mandamos un saludo a nuestros amigos. Feliz Día del Locutor, para cada uno de ellos. Love me now and again. 10 y 23 de la mañana, ¿eh? ¿Y tenemos cuántos grados? Tenemos 5 grados ya, 5 grados. Le mandamos un saludo también, nos están escuchando, a ver desde dónde, Alejandro, que me envía una foto, está en el trabajo, me dice: Gabriel, buen día, me tocó trabajar. Me manda una fotito, mándenme a ver por dónde nos escuchan. Él nos está escuchando en el www, me manda de la compu, ahí me manda, todo para que creamos. Hoy me tocó trabajar, me dice: te estoy sintonizando desde el yacimiento Bandurria en Vaca Muerta. Hoy tocó trabajar, saludos, Ale. Bueno, es un saludo que nos saluda también Javier. Dice: buen día, Gaby, ¿cómo estás? Gran sábado para vos. Acá estamos, como siempre, escuchando y viendo la quali del F1. Así es, seguimos acá de cerquita para escuchar toda la data que siempre nos das. Que tengas una gran mañana. Saludos, Javier. Saludos, Javi, para vos también. Y de la Fórmula 1, bueno, ayer... en el primer, digamos, el Gran Premio de Australia, ¿no? Vamos a decir. Verstappen salió primero en el primer entrenamiento, ¿sí? Pero después Hamilton en el segundo entrenamiento lo pasó por arriba, digamos, pero bueno, ahí cerquito, creo que la diferencia fue de un segundo. Quedó como escolta Bottas, tercero Verstappen. Después, bueno, estuvieron Vettel, Stroll creo que estuvo también, no sé en qué puesto. Sí, el cuarto, y Vettel quedó quinto. Ahí está, me recuerdo. Y ahora, a las 7 de la mañana, arrancaban nuevamente los entrenamientos y en este momento están en clasificación. Así que, Javi, si hay alguna novedad, te vamos a encargar ahí, que no, si bien estamos viendo acá ESPN, bueno, alguna novedad, si querés comentarnos, agradecidos. Y mañana a las 10 de la mañana está la final, mañana domingo. Les paso las redes sociales, ¿sí?, del programa. Nos buscan Music Cars City en Facebook y en Instagram. Y hablando de redes sociales, vamos a hacer un gran sorteo para el Día del Amigo. Ténganlo en cuenta. Vamos a estar, esto se tienen que ingresar a la página de Mi Local, a Max Lubri Service, ingresan y se pueden, buscan sorteo Día del Amigo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Un premio, son tres premios, mejor dicho, y cada uno está multiplicado por dos. Sí, cada uno está multiplicado por dos para que vos lo compartas con ese amigo que en cada comentario vas a robar. Podés poner la cantidad de comentarios que vos quieras. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, el primer premio son dos cambios de aceite y filtro, uno para vos y uno para tu amigo al que robas. También tiene un diagnóstico computarizado y una bolsa de leña grande que nos da la gente de Leñibri. Así que ese es el primer premio para que tengan en cuenta. El segundo premio va a ser también dos alineación y balanceo completo, sí, que nos da la gente de Álvarez Neumáticos, ¿eh? Uno para el ganador y otro para el amigo, el que arroba en el comentario. Y también una bolsa de leña, dos bolsas, perdón, una para vos y otra para tu amigo, mediana, nos da la gente de Leñiberí. Y tercer premio, kit de belleza automotor, la gente de Impulso 2M, y otra bolsa mediana para cada uno, el kit de belleza también para cada uno, el que, para vos y para el que arrobes, y la bolsa de leña mediana de la gente de Leñiberí. El sorteo lo vamos a hacer el sábado 17 acá en vivo, así que entren a Max Lubriservice en Instagram, buscan la, el post que subimos y se anotan, Hablando de redes sociales, les quiero comentar, busquen, digamos, en redes, un lugar que tienen especial para ir a comer. Está acá cerquita, en Alberti 354. Bueno, busquen en Facebook, en Instagram. Buscan, en Facebook está como El Carrito del Oso. Y en Instagram ponen arroba El Carrito del Oso, perdón, El Carrito guión bajo del Oso, y miran todo lo que tienen para comer, papas, sándwich, ¿eh? También pueden ir a tomar un café. Esto está en Alberdi 354 acá en Neuquén Capital, ¿eh? O pueden hacer algún pedido al 299-428-8571 de lunes a sábado, al mediodía, a la tarde y por la noche, ¿eh? Altamente recomendable. Le mandamos un saludo a la gente de El Carrito del Oso. Ahí nos dice Javier, un dato de color, Hamilton firmó contrato 2 años con Mercedes. Así es, ¿eh? Equipo y piloto que han dominado estos años, la F1 totalmente, la era híbrida, como se la conoce. Exactamente lo que nos dice Javier, muchas gracias por darnos esta información, por recordarnos también. Vamos a hablar de fútbol, sí, cuartos de la Copa América. Ayer se jugó Perú contra Paraguay, empataron 3-3, ¿eh? Qué partido, y por penales pasó Perú, ¿eh? Que va a jugar la semifinal contra Brasil, ¿eh? Muchos comentarios en la gente de Chile, que eliminó a Chile por 1-0. ¿Cuándo la van a jugar? A ver qué tengo, vamos a buscar el lunes, creo que es, ¿dónde está acá? Copa América. El lunes a las 20 va a jugar Brasil-Perú. El local se va a medir con Perú. Está muy entusiasmado la gente de Perú, ¿eh? A ver qué es lo que pasa con ese partido. Y hoy partido que nos interesa a todos, a las 19 juega Uruguay-Colombia. ¿Por qué nos interesa? Porque si Argentina le gana a Ecuador hoy a las 22, van a jugar la semifinal con el ganador de ese partido el martes a las 22 también. La semifinal sería, ¿eh? Para después va a haber un tercer puesto que se va a jugar el viernes a las 9 de la noche, sí, creo, sí, acá estoy viendo. Y la final de la Copa América, estamos todos muy esperanzados, contentos, que lleguemos sábado a las 21. ¿Qué final hay? A ver qué me dicen, ¿qué final hay? Manden su mensajito. ¿Llegamos o no? ¿Pasamos hoy? Después nos queda otro partido, ¿eh? ¿Pero nos ven en la final? Bueno, a ver qué me comentan. Ahí Harry que me manda un saludo también, me dice Gaby, buen día, te estoy escuchando por la APP. Y me dice, Gaby, me comentaba algo que me escuchó en otra radio el lunes. Me llamaron de AM Cumbre, 1400, y sale por FM 101.9 también, AM, la AM Cumbre acá, que está en la calle Entre Ríos y Rivadavia. Bueno, estamos haciendo una columna ahí, Adrián Gianetti me convocó, estamos haciendo una columna de hablando un poquito de automóviles, unos 10, 15 minutitos, todos los lunes vamos a estar ahí participando en AM Cumbre también. Hablando de consejos, claro, sí, consejos para el auto, básicamente. Y que vamos a hablar en el próximo bloque, vamos a tener con estos fríos, que qué frío de la semana. Nos mandan su fotito, dicen presente desde el fin del mundo con una foto. Claro, mándenme acá como nos hace Chelo, desde Tierra del Fuego, nos manda con el termo, el hermoso termo que vemos ahí atrás. No alcanza a ver bien la plantita esa que está al lado. El mate, que tiene una colección de mates. En algún momento lo escuché a Charlie comentar. Y no sé si él no fabrica los mates. Y después nos manda un auto a escala, un Corvette, fanático, un Chevrolet Corvette, fanático del Chevrolet, ya lo conocemos a Chelo, así que bienvenido Tierra del Fuego a Music Cars. Néstor Arias, el chino, también dice presente acá en Neuquén. Anótense, no dije, bueno, hoy qué vamos a sortear. Hoy tenemos un kit de belleza automotor de Impulso 2M. ¿Qué tiene? Una silicona, un shampoo, ¿qué estoy viendo acá? Un aromatizador, es el que tiene el gatillo, y un perfumito como un pinito. Bueno, es otra marca. Bueno, eso es lo que tiene, así que anótense, nombre, DNI. Manden una foto por donde no se escuchan, si están arriba del auto, a través de la computadora. Si quieren nos mandan también el mate, que están desayunando. Pasamos a Semi, pueden comentar. Así que vamos a decir, nuestro WhatsApp es el 299-428-4328. ¿Con qué seguimos, musicalizador? ¿Cumplimos con los mensajes? ¿Nos está faltando alguien? Bueno, estamos bien, estamos con todos. ¿Con qué música seguimos? ¿Con las Bangles? Bueno, ¿y después qué? Spin Doctors. Bueno, vamos con música entonces para esta mañana. Y cuando volvemos vamos a hablar un poco de algo para tener en cuenta con este frío que está haciendo para cuidar el auto. ¿Qué le iba a decir? ¿Sí? ¿Vamos con la música? ¿Está lista? Bueno, vamos nomás. Sí. Hang on to your hopes, my friend.

en redes sociales, en YouTube, tiene un canal de YouTube con muchos seguidores, no sé, perdí la cuenta, ya está arriba de 30.000 seguro. También en Instagram y en Facebook ha superado ampliamente. Cuando hablamos del Ford Falcon, quizás lo recuerden, cuando hablamos del Falcon, estuvo presente, lo tuvimos en línea, nos contó que él estaba armando, restaurando su Falcon, creo que era un motor 187, si no recuerdo mal, el año no me acuerdo, pero le mandamos un saludo a Andrés, que está presente. Me dice, buen día, al fin me levanté temprano para escucharte arriba, muy obsecar, así que saludo para Andrés. Feliz día, también le agradecemos, vuelvo a decir, nos queda muy grande, hoy es el día del locutor en la Argentina. Y también, que lo que me preguntaba, Andrés, si en algún momento hicimos un programa dedicado al Ford Mustang. Por ahora no, salvo en que comentamos hace poquito el último Mustang que salió, no lo hicimos, ¿sí? Sería lindo hacer un programa de ese auto. Bueno, entonces acá al aire te voy a comprometer, lo vamos a hacer junto ese programa, Andrés, ¿eh? Con la gente de Rincón del Ford, o sea, con vos. Y quien quiera sumarse a su canal, a sus redes sociales, buscan Rincón del Ford y lo encuentran. Andrés tiene su info, video, bueno, es un youtuber el amigo. Mandamos un saludo a Fabricio, que dice presente desde Santa Fe. Andrés está en Córdoba, mire, ya pasamos en Córdoba, nos vamos a Santa Fe, estuvimos en Tierra del Fuego también, Javier, todo lo demás, la gente es de acá, de Neuquén, Tomás también, Harry también. Este fin de semana también hay turismo nacional en Concordia, volvió el turismo nacional y desde hoy, desde las 11 arranca y bueno, lo va a transmitir desde las 15 la TV pública. Y mañana desde las 11 transmite la final la TV pública. Para que tengan en cuenta, Turismo Nacional, una apasionante también, como, sí, es apasionante cómo corren los muchachos. Yo, para mí, y me gusta mucho más, quiero decir, que el TC. Y dijimos que íbamos a hablar un poco de consejos con estos fríos que estamos teniendo. Esta semana fue terrible, terrible acá. Me habían preguntado ahí qué pasó el fin de semana pasado. Gabriel, tuvimos un viaje relámpago para dispersarnos. Salió en la semana, se dio. Así que anduvimos por San Martín de los Andes, descansando un poquito el fin de... Y sí, hacía por allá, obviamente, hacía mucho frío también. Tuvimos menos 6, menos 7, menos, creo que el domingo hizo menos 8, de térmica un poco más. Acá en la semana nada que envidiar, en Neuquén tuvimos menos 5, menos 6, menos 7, en zona de Chacra me llegaron a mandar casi menos 12 grados. Y algo que hay que tener en cuenta con estos fríos en el auto es el tema del refrigerante del motor. Todos los que vivimos en la Patagonia, en el sur, más que nada, en Tierra del Fuego lo deben saber, la gente de Puerto Madryn, que todavía no se ha despertado, parece. El tema del líquido refrigerante. Muchos saben que el vehículo tiene que llevar, por las temperaturas que sufrimos, para que no se congele el agua, digamos, ¿sí? Por eso es que trae este tipo de producto. Lleva una proporción mayormente para donde nosotros vivimos, que lleva una proporción de un 30%, 70% de agua. Esto lo que hace es que no se congele, no se rompan las mangueras. Lo que sería peor en el caso que se congele, se puede partir la tapa de cilindro, hacer una rajadura en el block, con lo cual es carísimo hacer una reparación de esas. Ni hablar en el bloque, mayormente no se puede volver a, a utilizar, aunque lo suelden, no es lo mismo, así que si llega a ser eso es algo muy costoso. Así que mejor prevenir, eso hay que controlarlo, y si nos vamos a mayor, digamos, a menor temperatura, no mayor, ¿sí? Nos vamos a menos de 15 grados, bueno, ya va variando lo que es la proporción de esta mezcla, ¿sí? Para que tengan una idea, un vehículo, vamos a dar algo estándar, lleva unos 5 litros el sistema de refrigeración. Entonces estamos hablando, así por arriba, esto lo ven con su mecánico, donde lo lleven, bueno, la proporción para ese caso sería alrededor de 1,5 litros, casi 2 litros de refrigerante concentrado. Eso es importante porque vienen algunos que son mezcla, entonces no es lo mismo la mezcla porque ya viene, digamos, diluida. Esto sería concentrado, 1,5 litros a 2 litros, y el resto agua desmineralizada. Con eso vamos a estar cubiertos con hasta unos menos 15 grados para que tengan en cuenta. Después, bueno, nos vamos a 40% si quieren, y 60 de agua, o 50 y 50 en un caso extremo que ya estamos rondando los menos 40 grados. Ya para la Antártida, me dice acá el musicalizador. Bueno, eso ya sería para un caso extremo. Lo puede tener si quiere usted, lo quiere tener 50 y 50 acá, no hay problema, no le va a pasar nada. Eso a tener en cuenta, porque si lo dejamos estar, puede ocasionar roturas graves, quedarse sin el auto, el tiempo que lo tenés que estar arreglando, el auto parado, muy costosas, como comentábamos, así que a tener en cuenta. Y renovarlo cada 2 años. Esto se renueva cada 2 años porque a veces mantiene el color que ustedes pueden ver, azul, verde, rosa, según la marca. El tema es que se renueva porque pierde sus aditivos. Por más que tiene el color, se renueva porque pierde sus aditivos. En mi local tenemos un refractómetro, se llama, donde se mide el nivel de concentración que tiene en el sistema de refrigeración. Lo ponemos, es como un microscopio, como para... Vamos a subir alguna foto. Porque yo digo, vamos a subir una foto, después me dicen, Gaby, no subiste foto, porque me olvido. Vamos a subir una foto. El refractómetro, la gente de Total le envió, le agradecemos a Fernando Cerri. Bueno, ¿qué es lo que hace? Es un microscopio donde se pone una gota, se saca del producto refrigerante de tu auto y se mide el nivel de concentración. Si le falta, si está apto y si hay que cambiarlo. Así que a tener en cuenta, hay que renovarlo cada 2 años al producto para no tener consecuencias graves y que tu auto esté protegido. Vienen otros productos acá, me dice el nivel. Bueno, a mí me pasó el fin de semana, ¿no? Casa de Herrero, con el agua del lavaparabrisas. El agua del lavaparabrisas. Vamos a salir el domingo a la mañana en la camioneta y la pongo en marcha, todo. Sabía ya que estábamos bajo cero y me había quedado un poco de suciedad en el parabrisas y le daba y no salía, estaba congelado. Viene un producto, no lo usábamos acá, es raro, acá no quieren, salvo estos días de mucho frío, pero no se suele congelar, ¿sí? El tema es que allá yo ya había llegado con bajo cero, siguió sábado, domingo, bueno, se congeló. Después en la ruta, después durante el día, a la horita y media, dos, que ya se puso, porque aparte estaba a la sombra la camioneta. Viene un producto también, llegado el caso que viene en la temporada de vacaciones, bueno, tengan en cuenta esto, viene un producto para que el agua del lavaparabrisas no se congele, es importante porque si vas viajando, por el tema de la visión, así que a tenerlo en cuenta. Le digo porque yo no me percaté, me pasó a mí, así que se los recuerdo. Viene un producto anticongelante para el lavaparabrisas también, así como viene, es para lavar, obviamente no es el mismo, no le van a echar del refrigerante, me dice acá, este lo voy a matar, me dice, no le puedes echar del refrigerante porque es un producto para limpiar el vidrio, un lavaparabrisas. No se les ocurra poner anticongelante, porque aparte es algo aceitoso, no lo sacan más, el olor que queda es impresionante, ¿sí? Así que tengan en cuenta controlar el líquido refrigerante, si está bien la mezcla, si es la adecuada. Pueden ir a algún lugar que tengan, como tenemos nosotros, el refractómetro, le miden, le dicen, ¿me podés medir? Bueno, ténganlo en cuenta, es muy importante, muy importante. Otro consejo, también si están en algún lugar que cae alguna nevada, quizás esto son mañas, capaz que Chelo nos puede comentar. El tema de las escobillas, déjenlas levantadas porque ¿qué es lo que pasa? Con el frío se terminan pegando al parabrisas, y mayormente uno lo que hace cuando sube al vehículo, lo ve un poco así con escarcha y eso, le da a la palanquita y se terminan rompiendo las banditas de goma, bueno. Y hoy es todo plata, sí, se soluciona con plata, hay cosas que se solucionan. Bueno, déjenlas levantadas, no se van a pegar. He visto, se van a reír, he visto en algunos autos, no permite levantarlas del todo. Hay algunos casos, algunos Peugeot, algunos autos, o el brazo no permite levantarlo del todo, entonces se vuelve a pegar al parabrisas. He visto que le ponen medias. Sí, no, se ríen, no es por el frío. Le ponen medias para que no se pegue, esa es una de las cosas. Y otro, que no lo hagan, yo sé, el calentar la pava y tirarle agua hirviendo al parabrisas, lo pueden romper, no lo hagan, es una maña vieja. Si quieren ponerle agua, si tienen que salir, no dejar en marcha un poquito para que descongele, caiga eso, le pueden tirar agua, pero un poco de la canilla, ¿sí? Porque el cambio de temperatura lo puede eclipsar, lo puede romper. Y bueno, lo van a tener que cambiar, desembolsar unos mangos para cambiarlo, ¿sí? Por más que, bueno, me dice, me lo cubre el seguro, llegó el caso, pero bueno, el tiempo es innecesario. Le mandamos un saludo, me dice, hola Gaby querido, a Gustavo, me dice, ya estamos a mitad de año acá, un hermoso día en Lomas. Se extrañó, Music Cars el sábado pasado, me hiciste levantar temprano al Pepe, me dice, ja, abrazo grande, vamos a Argentina hoy, me dice Gustavo, entonces, damos por hecho, obviamente Gustavo nos dice que gana, bueno, vamos a decir algún resultado, digan, después vemos, por ahí, hoy hay que ganar, dice la banda. Y acá me dice Chelo y me comenta una... Está bien la que me dice, es muy buena. Primero, hombre de experiencia, Tierra del Fuego, ¿quién más nos puede hablar de esto? Nosotros estamos acá en Neuquén, Patagonia, Argentina, que está en el fin del mundo. Creo que el líquido lava parabrisas, me dice, también tiene propiedades anticongelantes, porque si se congelan los picos, el agua no sale. Exactamente fue lo que me pasó a mí. Viene uno con anticongelante, después viene el común. Yo tenía puesto el común en la camioneta, fue lo que me pasó a mí, ¿sí? Se me congelaron un poco a la hora que estábamos andando, bueno, se descongeló. Y otro me dice, la tarjeta de crédito es infalible para raspar el parabrisas y salir del paso. Es muy buena, traten de no romperla, no romper el plástico. Muy buena, esa, claro. Si usted tiene claro, rasquetear con algo plástico el parabrisas, lo que le va quedando, no tirarle algo hirviendo. Esa es muy buena, la maña. Le mandamos un saludo a la gente, al club, a la agrupación de vehículos clásicos antiguos de la Patagonia, APCAP, que nos está escuchando, nos escuchan, y acá nos manda Anito, que nos escucha esto, que me parece que es una Mercedes, si no me equivoco, Con el 104.1 de fondo nos manda su fotito. Le mandamos también a Nilson Mendoza, nos está sintonizando. A Fernando Pal, que es parte también de este club. Así que le mandamos un saludo a la gente. Acá en el grupo de WhatsApp me agregaron los muchachos. Le mando un saludo grande a cada uno que nos está escuchando. Así que saludos. ¿Qué hora tenemos? 11.02, ya pasó la primera hora de programa. Me dice Alejandro, que recién hablábamos de limpiar con la tarjeta de crédito, ¿no? El parabrisas, me dice, póngame por favor, ahí está. La Visa Black limpia mejor que la del VPN. La tarjeta del VPN, me dice. Hombre pudiente, claro. Javi nos pasa ahí justo estábamos mirando. Nos pasa la info, terminó la quali y me dice, para mañana sale. Ahí tenemos información. En la Fórmula 1 sale Verstappen primero, Norris, Pérez, Hamilton. Salen. Ese es el punto de largada, me dice. Y las Ferraris 11 y 12 salieron. Acá el operador Alejandro me dice, ¿qué es Black? ¿Qué es Black? Black es la tarjeta, ¿no? Que se le da a la gente de alto poder adquisitivo. Doradas, algunos otros. Premium, bueno, tienen distinto. La Black es de Visa, así que la Black limpia mejor el parabrisas que la VPN, nos dice Alejandro. Muy buena. Vamos a seguir con música. Tenemos pedidos. Ya habíamos pasado las Bangles que nos habían pedido. Y ahora tenemos a Flash Dance, ¿se acuerdan? De la película. Y después vamos a escuchar a Adele. Son pedidos que nos piden. Gaby desde Centenario nos pidió. Así que le vamos a pasar tema. Y volvemos, ya tenemos 11.05 esta mañana acá en vivo en Radio City 104.1. Vamos con música, por favor. Sí, listo, vamos. Your mind.

Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén. En Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. ...16 de la mañana... acá en Neuquén, 5 grados... tenemos térmica de 3... totalmente despejado... estamos en Radio City 104.1... en vivo. Tenemos el pronóstico ya... el pronóstico extendido de la semana... bueno, primero vamos a ver cómo va a estar hoy... tenemos una máxima de 17 grados... para acá, para Neuquén... para mañana tenemos menos 1, máxima de 18, va a estar lindo mañana, totalmente despejado también. El lunes vamos a tener mínima de 2, máxima de 17 grados. Martes 2 de mínima, máxima de 15. Miércoles 3 grados de mínima, 16 la máxima. El jueves vamos a estar con 4 de mínima y 16 la máxima. Viernes 1 grado y 15 grados la máxima. Así que a disfrutar el fin de semana, va a estar hermoso acá en Neuquén. Mañana 18. Acá me mira, bueno, es lo que dice el pronóstico, no lo digo yo. Después puede fallar, dijo Tuzán. Mandamos un saludo a la gente de la monomarca Gol que nos está escuchando y nos envía. Tenemos en el autódromo, esto que es en Roca, ¿sí? Está la cuarta y quinta fecha. A las 11 de la mañana arrancó pruebas libres, a las 12 y 20 nuevamente pruebas libres, 13:40 clasificación. La primera serie se corre a las 15 y la segunda serie a las 15:35. Bien. A las 17 es la final. Se corre la cuarta y la quinta fecha. Esto es la cuarta. Mañana, a la mañana arranca la quinta fecha, 9:30, prueba libre. A las 11:10, clasificación. Las series son a las 13 y 13:30. Y la final a las 15:10. Así que muchas gracias a la gente de la monomarca Gol que nos envía la info de este fin de semana. Cuarta y quinta fecha, Autódromo de General Roca. Willy que nos dice buen día y feliz día, bueno, ya, muchas gracias, nos queda muy grande, no soy locutor, pero agradecemos el saludo, gracias Willy, se anota el DNI Willy para el sorteo. Tomás, Javier que nos manda el 503 para el sorteo del kit de belleza automotor. Y también tenemos acá, hay gente, estábamos en Tierra del Fuego hace un rato, bueno, subimos un poquito, nos vamos a Puerto Madryn. Buen día, Gaby. Muy, muy interesante lo del anticongelante, me dice. Es Romy, que está en Puerto Madryn, ¿sí? Yo, para prevenir, también he hecho... anticongelante al motor de la bici. Perdón que me reí. Un shot de Absolut. Mirá vos, le pone un poquito, entra en calor, pero le echas a la bici o arriba, lo tomás vos. Antes de salir los días de mucho frío. Un abrazo grande. Hoy zafa el día con una máxima y 19 grados. Está para la playa un poco más ahí, en Madrid. Y estamos, y me sigue, acá me manda otro mensajito y me dice, estábamos mirando recién el mundial de Downhill, perdón, no sé si se pronuncia así, que es como la F1 de las bicis. Mira, me dice, mira cómo bajan esos muchachos, usan la bici de patín. Mirá vos, tremendo dominio, mirá vos, claro. Siempre la vemos que anda casi todos los días, sube andando en su bici. Es impresionante lo que anda Romy ahí en Puerto Madryn, ¿eh? 19 grados allá en Puerto Madryn. Un saludo a Sergio también, nos escucha, está trabajando en el campo, no sé en qué lugar. Otro también que le tocó trabajar hoy sábado. Ah, tiene diagrama, me dice, vuelve en 14 días, me comenta acá. Así que le mandamos un saludo grande. Nos está escuchando ahí en el tráiler, podemos decir. Bueno, saludo Sergio, buen fin de semana. Trabajando, pero bueno, buen fin de semana. Acá Harry me pregunta si puedo dar otra vez la dirección del carrito del oso, ahí donde les recomendé que fueran, que está de lunes a sábado, Omar. Y primero pueden hacer algún pedido, bueno, tienen sándwich, hamburguesa, sándwich de milanesa, de bondiola, lo que ustedes gusten, es muy bueno, unas papas impresionantes. O pueden pasar a la tarde a tomar un cafecito ahí, está en Alberdi 354, o le mandan un mensaje, le hacen un pedido, lo pasan a retirar al 299-428-8571. 299-428-8571. Búsquenlo en las redes sociales, así ven los productos que él tiene. Es el carrito guión bajo del oso, lo van a encontrar en Instagram o también lo pueden buscar en Facebook. Tomás, que se anota con el 353 para el kit de belleza automotor que tenemos para sortear hoy. Vamos a tener un sorteo, un mega sorteo, podemos decir, para el Día del Amigo. Lo vamos a sortear el sábado 17 acá en el programa. Es en Instagram. Buscan Max Lubri Service. Es en la página de mi local. Bueno, buscan la publicación, se anotan ahí, pueden arrobar un amigo. La cantidad de amigos que quieran, los premios son. El primer premio es dos cambios de aceite y filtro con diagnóstico computarizado y una bolsa de leña grande de la gente de Leñibri. Dos bolsas, perdón. Dos diagnósticos y dos cambios de aceite. Uno para vos y otro para tu amigo. Segundo premio, alineación y balanceo. Un premio para cada uno, para vos y para tu amigo. Bolsa de leña de Leñibri. Tercer premio, kit de belleza automotor de Impulso 2M. Y bolsa de leña, uno para vos y otro para tu amigo también. El kit de belleza de Impulso 2M y la bolsa de leña de Leñibri. En la alineación y balanceo agradecemos a la gente de Álvarez Neumáticos. Un poco de información, sí, Tomás dije que se había anotado ya, Javi también, sí, cumplimos con los mensajes. Vamos a ir con un poco de información de ACARA, que difundió un estudio. ¿Qué es ACARA? Me dicen, ACARA es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. Y dio una información basada en las compras de vehículos de 0 kilómetros en todo lo que es el año 2020. elaboró un ranking, digamos, por la lealtad de marcas, modelos y segmentos. Y la gran ganadora, estamos hablando de lealtad, ¿sí? De marcas, modelos y segmentos. La gran ganadora fue la Toyota Hilux, que ya muchos sabemos cómo se viene imponiendo, gracias a la marca japonesa. Se produce, claro, en Zárate, y donde tiene el mayor índice de fidelidad. Es seguida por Renault, Chevrolet, pero en menores de 35 años, si vamos a lo que es marca, desplaza a Volkswagen a Renault, se pone en segundo lugar, y manteniéndole Chevrolet la tercera ubicación. Esto estamos leyendo acá. Y bueno, después lo que parece que con el paso de los años de los compradores crece, aumenta la edad y se mantiene, podemos hablar del mismo segmento de vehículos, bueno, sigue liderando lo que es Toyota, Renault, Fiat también aparece. Esto es un dato para tener en cuenta de cómo se maneja, cómo le gusta, digamos, a cada uno comprar, si sigue con la misma marca, cambia. Y vamos a lo que es por modelo, la Toyota Hilux sigue liderando y le siguen dos pickups, la Ranger, la Amarok. Esos son los dos modelos que siguen. Después se mete el Chevrolet Onix entre estos vehículos. Y cuarto aparece otra pickup, la S10. En lo que es Renault, o Renault, como le guste decirlo, los compradores del Logan son los más fieles, detrás de lo que es la Hilux. Siguen, mantienen la misma marca, pero cambian del modelo. Se van al Sandero, a la Kangoo, o sea que migran, pero mantienen la marca. Según Acara, Toyota tiene el 52% de fidelidad, podemos decir, de sus compradores. Estamos a mitad de programa en 104.1 y vamos a ir con música. ¿Qué es lo que tenemos? Blink y John Cafferty. Bueno, vamos con música y volvemos. Estamos justo a mitad del programa. Sí, por favor, vamos. Your ride.

Me dice, ¿te vas de radio el otro día? Vi que publicaste, me dice, que ibas a estar en AM Cumbre. Había dicho hoy tempranito. Me convocaron a hacer una columna todos los lunes sobre consejos del automóvil. AM Cumbre 1400. El programa con la gente. Así que estamos unos minutitos ahí. Vamos a estar todos los lunes haciendo una columna con estos consejos. Pero no, estamos acá firmes en Radio City, agradecidos por darnos este lugar todos los sábados. Así que vamos a seguir firmes acá. Buen día, monstruo. ¿Cómo estamos, querido Gaby? Acá en el taller escuchándote, querido. Ahí le mandamos un saludo, que está trabajando en su taller, Alberto, alias el Formo, le dicen, el Formoseño, le sacaron, ¿no? La tonada, sí. Debe extrañar su provincia, Debe extrañar su provincia con este frío. Ahí me confirma Nito, sí, que está arriba de la camioneta, es una Mercedes, nos está escuchando por aire en el 104.1, Así que mandanos, si querés, la foto. Ahí como hizo Chelo, que nos mandó su fotito con el mate cada sábado. La gente de Mate Fueguinos. Si quieren, ahí estuve chusmeando. El Instagram tiene unas fotos, están hermosas. Están con el mate y el fondo, el paisaje de cada lugar distinto de Tierra del Fuego. Así que si les gusta chusmear, les gustan ver las fotos, Mate Fueguinos. Siguiendo con Chelo, me manda acá una foto también de otro vehículo que tiene a escala. Es una Toyota. Me dice, insisto, las camionetas tienen que ser cuadradas. Me dice, esto es una Toyota Land Cruiser del año 92 a escala. Mirá qué bonita que es, gris, roja. No sé si ese color es original, Chelo, yo no me acuerdo, la verdad. Me encantan las camionetas, dice, sueño con volver a tener una pickup Chevrolet. Me manda otra foto, que es una GMC muy de los 80, levantada, de la serie Profesión Peligro, protagonizada por Lee Major. Me dice, de la serie no, la verdad no la tengo en mente. Mirá vos, muy lindas fotos. Hay gente que se levanta recién, tiene suerte. Está bien que es sábado, pero ¿qué hora es? 11:45. Buen día, amigo, dice, recién levantado, terminando de ver la clasificación de la F1. Contento, me dice Juan, ¿y por qué no hizo pole Hamilton, Vamos a tener un bloque nacional hoy, vamos a tener un bloque nacional, ahí lo están armando, tenemos los Rodríguez, Virus, algo más tenemos, me dice, está preparando el musicalizador. vamos a dar una noticia, ¿no? Que Peugeot va a dejar de vender lo que es sedán en la Argentina. Después de 65 años, y con lo que ya sería la desaparición del 408, la marca francesa deja la tradición de vender sedán. Estuvo en su momento, fueron los más vendidos, oficialmente Peugeot dejará de vender el 408 a fin de año, una vez que se agoten, digamos, los que ya están. Estos salían de la planta de Palomar, así es que corta la tradición que arrastraba de la década, desde la llegada del 403 a fines de los años 50. ¿Sí? Él da a ofrecer al menos lo que podemos decir, bueno, primero llegaba importado, ¿sí? Y luego fue ensamblado este auto y más tarde se empezó a fabricar en la Argentina. Le siguieron el 4-4 en los comienzos de los 60, el 504 a fines de década de esa década. Estos fueron fabricados en Berazategui. Y después en los 80 arribaron los primeros 604 importados. Se empezó a llamar Sebel, no sé si se acuerdan un poco. E iniciaba la producción del 505 en Palomar. ¿Sí? En los 90 llegó el 405, primero fue importado, y luego fue nacional. Y para mediados de esa década aparecieron los 306, sedán nacional y el 406 importados. Ya en lo que va, digamos, en el último tiempo, Peugeot vendió el 407 europeo, el 307 nacional y el 207 brasilero. Apareció el 408 nacional, el 508 francés y el 301 español. En estos 65 años, Peugeot produjo en el país sedanes casi ininterrumpidamente. Solo entre el 2002 y 2008 abandonó la silueta, podemos decir, entre lo que era el 306 y 307, manteniendo los 206 y la Partner en fábrica, al igual que el 208, que está lleno, ¿no? Está lleno por todos lados. También en Europa tampoco están vendiendo sedanes, ya que la última camada del 508 es en realidad lo que viene en auge, podemos decir. Que son dos volúmenes con portón y algo inédito en la marca en este segmento, podemos decir. Los únicos sobrevivientes van a ser el 301, que aún se vende en España, y el 408 de segunda generación en China. Vamos a ver qué pasa en el futuro, si aparece nuevamente, pero bueno, esta es una noticia que queríamos compartir. A repetir, el teléfono, el WhatsApp, para que manden fotos como están en la mañana. Ahí me mandó, mirá vos, qué suerte, mirá vos, este muchacho me manda matecitos en la cama, está Juan, mirá vos. Manden su nombre, DNI, si quieren la foto. La pueden también arrobar en Instagram, que las compartimos, el 299-428-4328. Vamos a seguir con música, vamos con Guns N' Roses. Esto es para que te despiertes, Juan, Vamos. We'll be right back.

y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Len Iberi. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Casi las 12 del mediodía, tenemos el sol a pleno en nuestro balcón desde el piso 9 acá en Radio City 104.1. Juan, y que bueno, nos había enviado una foto envidiable desde la cama compartiendo con su mate. Si quieren, manden la suya también, al 299-428-4328. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Acá estamos, salimos a aprovechar el día, a correr un ratito. Acá con la crecida un poco del río. Pero muy linda mañana, saludos. Seguimos por acá escuchando. Javi, que nos manda ahí una foto, está disfrutando del paisaje. Mirá cómo está el río, ha crecido, ¿eh? Esto es el paseo de la costa, no sé de qué lado andará. Pero muy crecido el río, ¿eh? Así que disfrutando la mañana después de ver la clasificación. Mirá vos, Javi, saludo, que disfrutes. Bueno, Juan, y no sé si lo comenté, nos manda cómo salió la clasificación de hoy. Y lo habíamos comentado, salió Verstappen, Norris, Pérez, Hamilton y Bottas. Digamos, los cinco primeros lugares para mañana en la final desde las 10 de la mañana, 9:55. Hasta la final de la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia. Y también nos comenta, Juani, que es una tendencia mundial en lo que decíamos de Peugeot, es así, de dejar de fabricar sedanes. Totalmente. Es el boom de la SUV, dice, todo el mercado se tiró para ellos. Y por los hatch deportivos. Lo que sí, algo muy loco, es que acá, en esta parte del continente, no se venden autos rurales o familiares, me dice, y en Europa y Asia son los más buscados y cada vez lo hacen más deportivos. Audi, BMW, Mercedes siguen sacando estos modelos y se vende. Chelo ahí que le había preguntado lo de los mates fueguinos. Sí, comparten muchas fotos de Ushuaia, mates fueguinos, si lo quieren buscar en Instagram. Tienen muy hermosas fotos con nuestras tierras, tan lejos. Mucha gente, yo no conozco Ushuaia, quizás en algún momento podamos ir, pero pueden ver los paisajes que publica esta gente, muy lindas fotos. I've been waiting so long to be where I'm going. In the sunshine of your love. Mm-hmm. estamos preparando el bloque de nacionales, me dicen. Tenemos Los Rodríguez, Pedido, Virus, Luna de Miel y Babasónicos. Bueno, y sigue preparando. Bueno, vamos a incluir un par de temas más. Vamos a ir con música ahora. ¿Con qué nos va a deleitar? Pearl Jam. Bueno, vamos con Pearl Jam. Y ya en breve vamos a estar con el bloque nacional 12.05. Estamos en vivo en Radio City. Esta mañana de sábado estamos hasta las 13, 104.1. Stand still. quiero pop. Que nadie me joda. 104.1 Radio City. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Estamos nuevamente en el 104.1 Radio City. Le mandamos un saludo a César con el 605 que se anota desde acá de la ciudad nomás. Dice, pero tomando mate, mirá, nos manda la foto acá. Me transporto donde sea, me dice, buena música. Y si vas con lo nacional, puede ser algo de Iorio, me pide. Gracias, el mate. Mirá vos, con el mate con la H de hermética, puede ser. A ver, amplíeme la foto. Sí, puede ser. Después confirmame, César, nos está escuchando, tomándose un mate. Ah, la bombilla también, me parece. Ahí no la alcanzo a ver cuando amplío. Así que, anotado César también, con el 605. Primero habíamos escuchado Pearl Jam y después Billy Idol. No sé si por ahí estuvieron viendo algo, no sé si se enteraron que hay un auto, no estamos tan lejos, ¿se acuerdan de eso? Lo hemos nombrado mucho, vamos a decir, Volver al Futuro, cuando volaban los autos, ¿se acuerdan? Bueno, hay un vehículo, Air Car se llama, que el año pasado ya podemos decir que empezó a volar. Un vuelo real, es un auto que puede volar. Se trasladó desde el aeropuerto, esto fue en Eslovaquia, se trasladó del aeropuerto de Nitra y media hora más tarde aterrizó en el aeropuerto de la capital Bratislava. Llegó con sus alas desplegadas y, aunque no lo crean, salió, claro, como si fuera un auto sobre la ruta. Esto es algo que se está dando real. Este es un auto, lo que podemos llamar un auto híbrido, mezclado con avión, ¿no? Por la mezcla que es. Tiene lo único que distinto es que tiene un gran alerón atrás, gigante, que hace que se desplieguen después. Esto hace que se desplieguen las alas. Tarda algo así como 3 minutos en hacer este proceso, ¿sí? Cuenta con un motor BMW de 100... ahí, subime un poquito el retorno, por favor. Ahí, un poquitito por acá. Ahí, sí, ahí está, no escuchaba bien. De 160 caballos, ¿sí? También tiene un paracaídas de emergencia y que ha realizado más de 40 horas de vuelo. Se puede desplegar a una velocidad crucero de 190 kilómetros por hora y una altura de 2.500 metros. Mirá vos, no se ha dado detalles de, claro, cuándo va a estar, digamos, en la calle, pero también se habla que se le está probando otro motor de 300 caballos. Y la velocidad, escuchen esto, máxima llegará a los 300 kilómetros por hora, no estamos tan lejanos. Y prometen una autonomía de 1.000 kilómetros, o sea que casi de Neuquén a Buenos Aires vas a tener que aterrizar, que estamos, 200 kilómetros, Mercedes, 9 de julio, un poquito, entre 9 de julio y Mercedes, bueno, te vas de acá de Neuquén, salís aeropuerto Neuquén, y aterrizás allá, te pasás por arriba, ruta del desierto, todo, mirá vos, 1.000 kilómetros. Obviamente hay que ver los permisos y todo eso, ni hay precio de venta, no, imagínate, ¿no? Auto, avión, lo que puede llegar a salir, pero bueno, no estamos tan lejanos, el futuro es hoy. Z César, que me confirma, sí, dice Hermética Sentimiento Nacional. Hace rato, no escuchamos Hermética. Vamos a buscar a ver si podemos meter algo ahí. Hay Willy que me dice, manda tu foto, me manda sintonizando. Todos los me dicen, ¿qué tablero es? No sé qué tablero es. No puedo adivinar. A ver si ampliamos un poquito. Si no me equivoco, es una... No voy a decir marca porque me voy a equivocar. No lo logro descifrar. Pero sintonizando por la ruta al 104.1, me dice, estoy lejos, pierdo la señal, me paso a la app. Claro, se buscan la aplicación en el Play Store, buscan Radio City Neuquén, te la descargas, como hizo Willy, y nos seguís escuchando, mientras vas en la ruta. I'm sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. Chelo, ahí que nos pasa algo de la serie que había comentado, que yo la verdad no me acordaba, después lo vamos a ver si capaz que no la vi o no me recuerdo, de la década del 80, con la Chevrolet, esas que nos hacía mención, que tanto le gustaría tener. Ahí me dice Willy, un Kia 2500. ¿Ves por qué no dije la marca? Porque no estaba seguro. Él iba a errar, sí. Iba a decir otra marca. Un Kia 2500 nos va escuchando mientras va trabajando, seguramente, Willy. Manda tu foto, manda nombre, DNI para el sorteo, si estás paseando, como en el caso de Javier, como Willy que está trabajando, César que está tomando mate, Chelo que nos había enviado temprano tomando mate, ahora estaba en el reparto, Juani desde la cama nos envía su foto, así que vos podés mandar la tuya. Tomás también que nos enviaba. Romix no me envió la foto poniendo Absolute a la bici. O capaz que ya se lo tomó ella. Así que mandala al 299-428-4328. Vamos a estar compartiendo en el Instagram, ahora me dice, lo vamos a estar subiendo en el Instagram de Music Car City. Los que no nos siguen, lo pueden hacer, ahí la vamos a compartir. El operador me dice también en el estado ahí de WhatsApp de la radio, van a estar compartidas. Y 20. Esta mañana en Radio City 104.1 en vivo. Vamos a seguir con música que tenemos, por favor, Dire Straits. Y ya en breve vamos a estar con el bloque nacional porque ya nos queda muy poco. Vamos con Dire Straits y volvemos. We'll be right back. why I wrote this song. City. la música que quiero. Escucho Radio City. WhatsApp 299-428-4328. Y ya arranca el bloque nacional, ¿eh? Vamos a arrancar tranqui con Virus. Después tenemos los Rodríguez, Babasónico, nos vamos. algo de Iorio que pidieron Patricio Rey, hay varios pedidos, no sé si van a entrar todos. ¿Qué más me piden acá? El tema de la moto, nos pide Willy, le pasamos al operador a ver si llega a ponerlo, y si no ya lo dejamos anotado para el próximo programa. Ecos del silencio de la moto, me pide. Vamos con los Ramones, sí, habíamos metido Ramones después de Dire Straits. ¿Qué me comenta acá? Fabricio me dice, llegás Gaby, me dice Fabricio desde Santa Fe, me dice, llegás Gaby, si lo haces en línea recta, llegás casi llegás con el avión, ¿eh? Vamos a ponerlo de cero, vamos a ir con Virus. Y bueno, es el bloque nacional que arranca. Póngalo de cero, por favor, arrancamos. Ahí está, me callo. Prometo una cita ideal, adorando.

Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. WhatsApp 299-428-4328. Y acá estamos, 12:54, vamos a terminar un poquito pasados, anduvieron acá los directivos de la radio, así que pedimos un poquito autorización, pero queríamos cumplir con todo, nos habían pedido en las nacionales, ya habíamos comentado que íbamos a pasar en parte, y se agregó la moto Iorio y Patricio Rey, dedicado para Gustavo de Lomas de Zamora, fanático de Los Redondos. Muy buenos días, pibito. Día de trote hoy, pero bueno, como siempre, por supuesto, escuchando la radio y tu excelente programa. Y bueno, con más adeptos hoy junto a la agrupación que preside Nilson Mendoza. Así que vamos agregando gente. Abrazo grande y a continuar con los éxitos. Ahí le mandamos un saludo a Nilson Mendoza, presidente del club de APCAP, que hoy los nombramos a los muchachos, nos están escuchando mientras trabajan, mientras alguno está descansando, así que le mandamos un saludo al club de autos antiguos acá de la Patagonia. Vamos a ir con el sorteo, el kit de belleza automotor, vamos, ya están todos anotados, vamos con el sorteo, el claro que nos da Impulso 12M. Ahora sí, vamos con el sorteo. ¿Sí? ¿Estamos listos? Muy bien. Tenemos un ganador, es Alberto con el 126. Alberto, por favor, comunicate, felicitaciones. Vamos a poner un temita, Twister Sister. Bueno, y ya cuando venimos, así le damos tiempo a que se comunique. Y cerramos porque ya vamos a terminar pasados, ¿eh? Vamos, por favor, último tema. escuchas pop. Sos Radio City 104.1. Y son las 13 horas, así que momento del cierre, momento del cierre. Tenemos un último audio, a ver de dónde nos llega. Ah, Marcelito, mirá de dónde apareció, ¿eh? A ver, a Marcelo, ¿qué nos dice? A ver, estamos por acá, sí, póngalo por favor. Gaby, querido, buenos días. Ya casi mediodía acá en Miami, yo sé que el programa ya está terminando, te pido mil disculpas, hoy tuve una serie de inconvenientes acá en casa. No es grave, pero estaba resolviendo unas cosas y no pude participar. Te pido mil disculpas, compadre, que yo siempre estoy escuchando el programa, pero hoy no pudo ser y bueno, cosas que pasan, pero sabes que acá siempre estamos. Un abrazo a la distancia, el día está precioso por acá. Un sol y un calor de aquello. Chau. Ahí está, lo disculpo, sí, disculpado, Marcelo, por favor, disculpado, sí, claro, temazo, me dice, temazo, Twisted Sister, claro. Sé que esto que tenemos de fondo también le gusta, Se comunicó Alberto, muy contento, el kit de belleza automotor lo pasás a retirar por Bahía Blanca 672 por Max Lubriservice. Recuerden, quienes quieren participar, sorteo Día del Amigo, ingresen al Instagram de Max Lubriservice, unos premios impresionantes tenemos. El sábado 17 lo vamos a hacer acá en vivo al sorteo. Que gane Argentina hoy, que gane, sí, un poquito de alegría, ¿no? Hoy a la noche, para tener un excelente fin de semana, para completarlo, hoy a las 10. ¿Qué nos tiene preparado para el cierre? Guns N' Roses, con algunos pedidos nos pedía, va a estar dedicado para dos personas, para Andrés de Rincón del Ford, que nos pedía Guns N' Roses, y para Marcelo de Miami, vamos a cerrar con eso. Quiero agradecer a todos los que me saludaron, yo no soy locutor, pero muchas gracias por los saludos. Quiero extender el saludo a todos los amigos, a la gente de la radio, ya los nombré, a Charlie, al Mono, a Adrián, a todos. Recuerden, el lunes Charlie va a estar estrenando programa desde las 13 a las 17 en modo mood, en 97.7 FM de acá en Neuquén. Todavía no tienen una app porque él se da el lujo de arrancar con la radio. Lo convocaron, así que le pasamos al chivo, al amigo, en su día. Así que muchas gracias a todos por los saludos. Vuelvo a repetir, no lo soy, pero muchas gracias a todos. Vamos a ver que no hayan quedado mensajes colgados, que cumplimos con todos y estamos por acá. La gente de APCAP, el club de autos, ya le mandamos saludos. A ver qué nos dice Marcelo. Último audio, a ver qué es lo que nos dice. Y ya nos viene quedando corto el programa. A ver qué nos dice Marcelo, a ver por acá. Por cierto, Gaby, antes que me olvide, mañana acá en Estados Unidos, el día del 4 de julio, la fecha patria más importante de este país. Ah, claro. Y de yapa, para que vean que no solo en Argentina hacen esas cosas, acá también se hacen. El lunes es feriado, así que es fin de semana largo. Me he olvidado comentarte esto. Así que voy a acabar con la provisión de lúpulo más los refuerzos que traje hace un rato. Ahí lo tenemos, claro, 4 de julio, así que el lunes, así que se va a tomar todo, Marcelo. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, cada sábado es la cita de 10 a 13, nos quedamos muy cortos, nos quedó mucho material. Pero bueno, tenemos 3 horitas. Saludos a todos los locutores, feliz día. La cita es el sábado que viene a las 10 de la mañana. Vamos a ver si hacemos algún extra, algún especial en la semana. Tenemos que pedir autorización porque nos venimos córteme ahí, súbeme un poquitito, ahí está, nos venimos quedando corto. Eso es todo por hoy, muchas gracias a todos. Será hasta el fin de semana que viene. ¿Vamos con Guns N' Roses? Bueno, vamos a dejarle 2 temas de Guns N' Roses. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Chau, chau. City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa.